Morales de Miguel Asín y bienvenidos al podcast Doramas número 31 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2008. Hoy tenemos, como es habitual, cuatro nuevas propuestas de música libre. La primera de ellas nos llega de España y más concretamente desde Las Palmas de Gran Canaria, a poquitos kilómetros de donde grabamos este podcast. Se trata de una formación que estuvo en activo de 1999 a 2004 y es una confluencia de ritmos y estilos que van desde el clásico hasta el hard rock, pasando por el jazz, bossa nova, country y techno, entre otros muchos. Todo ello bajo el nombre de Hipospadia. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Llegamos al trabajo que nos ofrecen desde Italia, The Wavers, al más puro estilo del rock and roll de los 60. Puedes incluso cerrar los ojos y seguro que te llegan imágenes de alguna película de Tarantino. We'll be right back. cuando se apaga el día y se enciende la noche, escucha Cita con la Noche. Música, literatura, buena compañía, Cita con la Noche. La mejor forma de soñar antes de dormir. Espero en www.citaconlanoche.com. La noche se vuelve mágica contigo. Llegamos a la tercera propuesta de este podcast número 31. Desde París, Francia, nos llega este trabajo con el que disfrutar de un poco de jazz electroacústico. Se trata de la música que nos ofrecen Reno Project. Mission. Podcast Doramas en doramas.net. Y finalizamos este podcast con la fantástica voz de Lucrecia Pérez y su nuevo proyecto musical denominado The Sound of Lucrecia. Like me. Llegamos al punto final de este podcast número 31. Recuerda, como siempre hacemos al final de cada podcast, que todo lo relacionado con el mismo lo puedes encontrar en doramas.net/podcast y que también existe una cuenta de correo electrónico para cualquier asunto que estimes oportuno. doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.